Bueno, ya estamos, como anunciábamos más temprano, yo creo que estamos todos muy acostumbrados que a las 9 de la mañana, los sábados, el contacto es con Jorge López Abe. Buen día, Jorge, ¿cómo andás? Buen día para la audiencia, para vos y bueno, para todos ahí, los y técnicos. ¿Y la primavera cómo viene ahí? Bueno, soleada acá donde estoy, hace 30 grados, ya a las 4 de la tarde, pero está anunciado lluvia mañana. O sea, una primavera calurosa ya, pero bueno, aguantándolo. Y mi otro contacto, que está en Inglaterra, está lloviendo a mares, y bueno, ellos dicen que hace un tiempo extraordinario, en realidad hace 10 grados, pero bueno, cada uno tiene la percepción que tiene. Qué raro que esté lloviendo ahí, ¿no? Bueno, para sacarme la duda primero, ¿vos eras de la época también de la Cruz Roja y la Cruz Verde? En la escuela acá. Sí, y de en la escuela el brazalete que nos ponían, sí, ¿no? En mi caso en la escuela Chile. Ahí va. Bueno, acá están en eso los oyentes que son de esa época recordando. Algunos haciéndose autocrítica. Sí, y nos ponían el brazalete y nos dedicábamos a eso, a veces cuando te tocaba en el patio íbamos inspeccionando a ver si había algún herido entre los alumnos para llevarlo al botiquín. Sí, me acuerdo perfectamente. Porque... Muy bueno. Bueno, Jorge, arrancamos por Escocia hoy. Hubo elecciones en María Ángeles y es una elección, no una más, porque es donde se dirime también la posibilidad de convocar un referéndum por la independencia. Y también algo muy interesante, que ganó un partido que se llama Partido Nacionalista Escocés, el SNP, y la ideología me recordó anoche cuando estaba leyendo las noticias, la información, por cierto, los resultados definitivos se conocen hoy, esta tarde europea, pero era un partido nacionalista, demócrata cristiano y socialdemócrata, entonces me recordaba lo de Groucho Marx, de ese sketch donde estos son mis principios, pero... Sí. Tengo otro, si no les gusta. Los cambios, es una cosa así, para ganar elecciones, sí, hay que ser, digamos, hay que tener ese concepto, ¿no? De tengo unos principios, pero miren que tengo otros también. Es decir, es el que ustedes quieran, con tal de votarme, es así. El único problema que están teniendo es con el tema del Brexit y con el tema de la Unión Europea, que son todos muy pro Unión Europea. Y otra cosa que se dirimía era el respaldo que tiene el Partido Conservador de Boris Johnson y el nuevo Partido Socialdemócrata, que es el Partido Labour, el Partido Laborista. Todos los indicios, aunque digo y me repito que esta tarde se conocen los resultados definitivos, es que el Partido Laborista inglés, y digo bien inglés, sufre un batacazo enorme, es decir, una pérdida sustancial de apoyo. Y el gran victorioso, el gran triunfador es el SNP, como digo, que es un partido que amalgama de varias ideologías y que pone su acento fundamental en el tema de seguir en la Unión Europea, y para eso no hace más que un referéndum buscando la independencia de Escocia. Boris Johnson tiene un problema, sin duda, porque con el tema del Brexit hay zonas del Reino Unido, como Gales y como Escocia, donde han dicho, bueno, si ustedes como Reino, como Inglaterra, quieren salirse de la Unión Europea, nosotros hemos hecho cuentas y nos sale quedarnos mejor. Entonces en eso están, es decir, el independentismo en Gales, en Wales, ha subido enormemente, según todos los indicios, y bueno, este fin de semana, cuando votaron los escoceses, mantuvieron esa posibilidad de volver a hacer un referéndum que perdieron por muy poquito, por la gente mayor que, asustada por la posibilidad de no recibir pensiones y jubilaciones de la metrópoli londinense, votaron en el último minuto, votaron en contra, pero fue un muy muy ajustado, y todo indica que con la salida de Inglaterra de la Unión Europea, del Reino Unido, ahora ese porcentaje se estaría volcando a favor de la independencia. Pasamos a Ucrania, tema que está permanente ya, ¿no?, en todas las agendas. Permanente, sí, permanente, y si buscamos información daremos... Sí, yo creo que está muy por encima la información que se está, digamos, real con la que realmente se dice en los medios. Es decir, están ocurriendo muchas cosas, María Ángeles, y todas malas. Sí. El ministro de Exteriores, el Blinken, de la nueva del gobierno inglés, norteamericano, de Biden, ha estado en Ucrania estos días, venía de una reunión en Londres del G7 donde manifestó su intención de apoyar a Ucrania en contra de la Rusia de Putin, ha anunciado que, bueno, que Ucrania va caminito de estar en la, con bases militares, agrediendo a Rusia y obligándolo al gobierno ruso, sea el que fuere, a tener tropas en la frontera, ¿no? La próxima etapa es la recuperación de la península de Crimea, donde Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea ponen todas sus energías. Y bueno, tiene como siempre un condicionamiento económico muy importante. Ucrania le da prácticamente igual, dado su situación económica de bancarrota absoluta, se entregan a los designios de la OTAN y de la Unión Europea, y ha sido recibido, de hecho, el ministro de Exteriores norteamericano como el gran héroe que les va a traer el dinero y la entre comillas, paz contra los rusos. Ucrania, como sabemos, al igual que Polonia y Hungría, lo gobierna la extrema derecha, y no tiene problemas en dejarse, digamos, invadir por la OTAN y poner ahí todas las bases militares que ellos quieran y necesiten, ¿no? La chispa sigue encendida y en cualquier momento tendríamos tristes novedades en la zona, porque la OTAN y la Unión Europea consideran básico y fundamental esa zona para parar a Rusia, ¿no? ¿Y Europa cómo reacciona con este tema? ¿Qué está haciendo? ¿Qué posicionamientos? Oficialmente se está muy ocupado con el tema de las vacunas. Es decir, tú mirás los medios de comunicación europeos y bueno, las vacunas y las peleas que tiene entre unas farmacéuticas y otras y la plata que se dio y que no ha regresado en forma de vacuna, en fin, eso es realmente las polémicas. Hay algo de interés y polémica también en Alemania, porque siguen encabezando los verdes, que ya por hoy es un partido de centro, me atrevería a decir de centro-derecha, pero bueno, de centro, dejémoslo ahí, que encabeza para sustituir a Angela Merkel, y los sectores más reaccionarios, más pro-europeos, en el mal sentido de la palabra, están un poco alertados ante la posibilidad de que los verdes puedan ascender al país motor y capitán de la Unión Europea, como es Alemania, y poco más. Es decir, digamos que la defensa, María Ángeles, lo que es la defensa de la Europa occidental, tanto en el tema con los emigrantes, con los campos de asilados, con el tema de la OTAN, se deja al brazo armado, a la organización armada que es la OTAN, que haga sus cuentas, sus cosas y nos deje tranquilos. Esa es la sensación a nivel, digamos, popular. No se habla de Ucrania, sin embargo es trascendental. Y si miramos el mapa sobre una mesa, más trascendental todavía, ¿no? Sin duda. Entramos en Europa, vos decías lo de las vacunas. Esta semana ha sido tema de discusión en todos lados, en todo el mundo, el de las patentes, ¿no? El de liberar las vacunas para que lo produzca quienes quieran. Incluso Estados Unidos también salió con esa postura. Claro, esa es la gran noticia, ¿no? La que Estados Unidos ha visto que bueno, puede estar perfectamente inmunizados sus habitantes, pero si en una zona de Kenia, por decirlo, siguen sin vacunas, es decir, el virus se transmite. Sí. Entonces, en un alarde de progresismo falso, han dicho, bueno, ¿por qué no liberalizamos las vacunas, no? Porque claro, ellos han hecho cuenta de que septiembre, octubre pueden tener el 80% de su población vacunada, pero ¿y el resto del planeta? Entonces han caído en la cuenta y han dicho, pues esto no se puede resolver con patentes, manteniendo las patentes. Así que decidimos dar un golpe de efecto y en la Organización Mundial del Comercio, que se reúne esta semana, vamos a votar, dice Estados Unidos, a favor de la liberalización de las patentes. Eso ha hecho que países como España, sin ir más lejos, dentro de la Unión Europea, que han votado hace unos días con toda la poca vergüenza, los partidos mayoritarios, los Partido Popular, PSOE, Vox, pero igual me sirve para los franceses, el RPR, el Partido Socialista, han votado en el Parlamento Europeo en contra de liberalizar las patentes, como lo ha dicho Estados Unidos ahora de liberalizar y ha aplicado las razones, ahora ellos también, España, Francia, todos quieren liberalizar las patentes porque han visto el enemigo que puede ocurrir, que no haya suficientes vacunados de aquí a unos meses y sea un auténtico desastre. Los laboratorios están con las garras salidas, ¿viste? ¿Por qué? Porque eso significa muchos millones de euros y de dólares en digamos que les cuesta en beneficios el desarrollo de las patentes, de que sean libres. En la bolsa de valores, que es donde hay que mirar, es donde mejor se ve. Es decir, que la Pfizer y AstraZeneca, como tienen más diversificado el asunto, no han sufrido mucho, pero la Moderna, Johnson & Johnson, etcétera, sí. Es decir, han bajado el 10, el 15% de su valor como tal laboratorio. Los laboratorios en la reunión de esta semana, la reunión de la Organización Mundial del Comercio, van a dar una batalla grande para intentar mantener las patentes. Recordemos que los países de la Unión Europea han dado decenas de millones de euros a los laboratorios para que adelanten la producción y distribución de las vacunas. O sea que dinero público ya se ha dado, y mucho, y mucha plata a los laboratorios. Es decir, que mantener hoy por hoy las vacunas con una patente es realmente un salto al vacío y con consecuencias imprevisibles para toda la humanidad. Bueno, nos vamos ahora a la España en la que estás vos. Que hay varias cosas, sí, para hablar de España. Sí, hubo elecciones. ¿No? Sí, claro, que hubo elecciones el martes en Madrid. Esa es la dominante. Y bueno, claro, y la realidad es que la derecha, a través de Ayuso, de Isabel Díaz Ayuso, y Vox, han obtenido una amplia mayoría, incluso en barrios, digamos, obreros, de extracción trabajadora. La verdad es que es complejo decir, me imagino que debe ser difícil desde fuera, porque lo es desde dentro, intentar saber lo que ha ocurrido. Lo cierto es que el Partido Popular, que ha escondido bastante sus siglas, porque las siglas están manchadas de corrupción, entonces aparecen sus candidatos y muy abajo, chiquito, aparece PP, Partido Popular. Qué locura. Es decir, que claro, que se trata de votar a la candidata, no al partido. Y eso ya empieza a ser una consigna en los partidos corruptos, y el Partido Popular es de los más corruptos de Europa, una constante. Si no vote a las siglas, vote a la persona, las personas son otras ahora, tal y cual. Díaz Ayuso hizo una campaña, si no negacionista, sí en contra de las decisiones del gobierno central que ha tomado con respecto a, o que está tomando con respecto a la pandemia, horas de cierre de locales, digamos que las medidas más antipopulares las ha tomado el gobierno. Y ella, como gobernanta, ha trabajado la idea de que nos están coartando la libertad, y así la economía no puede ir, y sin la economía no hay trabajo, etcétera, etcétera. Tal es así, María Ángeles, que el eslogan de campaña era libertad o comunismo. Es decir, volviendo a los años 60, donde ella se suponía que era la libertad y lo otro era el comunismo. Lo otro era el Partido Socialista, que no hay nada más lejos del socialismo, de la ideología comunista, del socialismo. Más Madrid, que bueno, que sacó unos resultados decentes, que es más bien tiene su parangón o su visión en los verdes alemanes, que hablábamos antes, su referencia. Y Unidas Podemos, que es donde estaba Pablo Iglesias, que es la unión de Podemos e Izquierda Unida. Lo cierto y verdad que Más Madrid, es decir, Los Verdes y Unidos Podemos, lo que es el Partido Comunista y Podemos, han mantenido, incluso mejorado un poco los resultados. El gran hundimiento es el del Partido Socialista, por lo que hablábamos antes, es decir, por el gobierno central, por las decisiones que tomó, afectando fundamentalmente a la economía, a la hostelería, etcétera. Pero eran decisiones, por otra parte, que habría que tomar y que tomaba todo el mundo. Lo cierto y verdad es que cualquier país europeo está siendo castigado, los gobiernos, sí, incluido el de Angela Merkel, por las decisiones tomadas, sean buenas o malas, no vamos a entrar en eso, en las restricciones con respecto a la economía, por causa de la pandemia. Eso es una norma general. Los gobiernos en algún momento, y la calle no va a ser ajena, aunque la popularidad en este momento sea del 60%, no va a ser ajena tampoco, porque en el momento que se acaba la plata y la distribución empiezan los problemas, y si empezaron en Europa, imagínate en cualquier país de América Latina, si el caso más emblemático de lo que está ocurriendo en Colombia, ¿no? Quiere decir esto que aunque se tomen medidas que uno objetivamente las valore como que no se podía hacer otra cosa, el electorado pasa factura al hecho de cerrar las cosas a las 6 de la tarde, etcétera, etcétera, como el que se muere o el que está en el CTI siempre es el otro, nunca es uno. Las repercusiones por la derrota de Pablo Iglesias o de toda una presentación electoral que hubo, me parece que vamos a tener para mucho tiempo de análisis, ¿no? Y de repercusiones. Correcto, y sobre todo la velocidad en la que va todo, sí, porque hace 10 años era el 15M, y que era la salida de miles, decenas de miles de jóvenes a las calles a protestar por la situación, y cómo se forma un partido llamado Podemos, cómo lo empiezan a dirigir, cómo llegan a tener X diputados, cómo medio desaparecen, cómo el líder se va a su casa por derrotado. Todo muy rápido, históricamente. Las alianzas, a veces hablamos todo, de sí, esto, ¿no? Sí, sí, claro. Todo a una velocidad que antes de repente hubiera llevado décadas, ¿no? De formar una alianza, como decís. Sí. Acá ha sido todo rápido. Digamos, esta mañana la noticia era que en el seno de Izquierda Unida hay un debate interno muy fuerte, muy agrio, sobre la conveniencia o no de estar con Podemos, en que es un partido a la baja, en coaligados, ¿no? Esa es la realidad. La realidad también es que Podemos ha ocupado un espacio que es el espacio, digamos, a la izquierda, y pongámosle muchas comillas, a la izquierda del PSOE, del Partido Socialista, y que ayuda a cogobernar el país. Y bueno, eso, ellos hablaban de asaltar los cielos, de formar una estructura diferente, eso todo ha quedado en nada, y simplemente lo que hacen es administrar el gran capital que a veces deja que los progresistas, y señalándole a la gente que una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. El gobierno se puede participar de vez en cuando, pero el poder es otro y está siempre a buen recaudo, ¿no? Por lo menos de esta manera no se puede. Así como se buscó... No ellos que gritaban tanto, sí se puede, dentro del marco de la estructura capitalista es imposible. Pero entonces, lo que vos decís es muy importante, la velocidad con que ocurre todo, lo rápido que se han quemado estas cosas que parecían, bueno, todo, ahora por acá sí, y una gran novedad, pero se quema rápidamente, ¿no? Sí, hace unos días decía un comentarista que sus hijos, viendo los videos de YouTube, si duran más de 12 segundos no lo ven. Es decir, que le dan con el dedito rápido para ver cómo termina. Sí, y ese es un síntoma de la velocidad de la que hablamos. Y es cierto, es decir, uno recibe un video y ve 56 segundos, 2 minutos 10, ya puede ser algo maravilloso que lo deja para después. Sí, claro. Y luego lo vemos, a ver si no, de noche me acuerdo, lo veo. Pero si dura 8 segundos, sí lo vemos. Es decir, es la velocidad del momento, la velocidad de la época, que en política se traduce exactamente así también. Lo que es claro es que se han adaptado los discursos y todo para ese formato, y no funcionó tampoco. Sí. ¿No? No, exactamente. No funcionó, exactamente. No hay manera. Sí, no funcionó. No funcionó y digamos la velocidad de los hechos no la puedes controlar. Esa es una de las realidades que también marca. Una noticia se hace vieja a las 2 horas, no a los 2 días. Y lo cual ocurre en los medios de comunicación, de que se nos obliga a estar pendiente del último dato, del último momento, del último, porque hemos dejado el análisis como que no le interesa a tanta gente como la noticia en sí, que la analicen ellos y punto. Sí, sí, pasa eso de, bueno, si la gente le gusta esto, vamos por ahí, vamos atrás de la gente. Efectivamente. Pero bueno, da para muchísimo más. Nos queda Italia. Sí, va a ser una tertulia. Sí, antes de irnos a Italia, espérate, antes de irnos a Italia, el tema del Frente Polisario que está apareciendo cada vez con más fuerza, y hoy la noticia es que Marruecos está advirtiendo a España, ojo, que ustedes le están dando asilo a un dirigente de los saharauis. Cierto. El ministerio, el presidente de la República, sí, el presidente de la República Árabe Saharaui, resultó que tenía COVID y ha sido hospitalizado hace unos días en el hospital de La Rioja, de Logroño, en España. Claro. A lo que el gobierno de Marruecos no le ha gustado, digamos. Entonces, como tiene en la mano el tema de la fruta y el pescado, así se dice, tanto en España como en Francia y en menor medida, bueno, pero también en Alemania, ha amenazado que como sigan apoyando es simplemente dejando que haya manifestaciones y cosas así, porque las armas se las siguen vendiendo a ellos. Pero, ¿qué ocurre? Que no les gusta ver las banderas polisarias por las calles, ni en las movilizaciones de la izquierda, ni en las movilizaciones de cualquier organización humanitaria. Y han puesto, esta semana, se han despachado, han llegado varios ministros y han amenazado directamente a la Unión Europea que de cortar las relaciones con el Frente Polisario, lo que ellos en su alarde de dictador consideran una organización terrorista. Y a partir de ahí, bueno, esconder que, por ejemplo, hay un preso en el norte de Marruecos, el Rif, que es una zona donde hay un componente independentista muy grande, y hay un preso que hace ya 10 días que no se sabe nada de él, y bueno, que ha sufrido torturas, y bueno, voy a pasar la información a la 36 sobre esa persona, ese compañero, porque hay mucho temor por su vida, y es un poco el dirigente máximo del Rif que llevó a la dictadura marroquí a encarcelarlo rápidamente. De eso Marruecos no habla, por ejemplo. Bueno, vamos a estar hablando esta semana que viene del tema. Jorge, ahora sí vamos para Sí. Italia, ¿no? Les voy a mandar también unas imágenes que dan hasta miedo, María Ángeles. Sí. Son un grupo fascista que se ha unido, que se ha juntado y han ido en el año 76 fue, bueno, fue asesinado, muerto, un militante neofascista por el grupo operario, se llamaron así, en la ciudad de Milán. Hace, bueno, muchos años de eso. Sin embargo, es un tema que para que casi 1.000 personas, y las imágenes realmente dan pavor porque parecen. No hay distancia de seguridad ni nada que se le parezca con el saludo romano, ocurrió estos días, o sea que no hace la prehistoria, en el lugar donde fue muerto, asesinado el militante fascista, se reunieron. Y las imágenes son realmente, dan para reflexionar, porque es gente joven en general, con cabezas rapadas y muchos, muchos, demasiados. Y bueno, con el saludo neonazi, con el saludo nazi, acudiendo al homenaje a Sergio Ramelli, que así se llamaba. Las imágenes quiero que las vea la gente, porque yo creo que es bien, bien, bien de lo que estamos hablando muchos sábados, ¿no? Sí. De cómo el fascismo está socavando no solo las instituciones, que eso ya casi sería hasta lo de menos, sino ideológicamente cómo está penetrando en la sociedad y bueno, estos brazos así, con el saludo romano, lo demuestran. Sí, sin duda. Bueno, Jorge, nos quedamos por acá. Bárbaro. Cualquier cosa, yo le mando información Sí. sobre videos y eso para decirle a la gente que entre en la web de la 36 y ahí tendrá la información, ¿ok? Sí. Esperamos eso y lo compartimos enseguida. Un abrazo grande y Bárbaro. gracias como siempre. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao.